a metro y medio le diría algunas cosas. Que su hermano un día vino al programa, le preguntaría cómo hacer para ser tan capo. Si Marcelo está escuchando por ahí, con tus respuestas diciendo yo. Para nosotros eres indescifrable y por eso nuestro interés en ti. Metro y medio te abre las puertas para cuando quieras venir. El sonido que buscas te encuentra donde estés. Sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Alcatel A3XL. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Me llevó tiempo a entender lo importante que era escuchar. Pero escuchar en serio. O cómo podés cambiarle el día a alguien cuando lo recibís con un abrazo, con una comida caliente, o simplemente con una sonrisa. Pero hoy lo entiendo. Quiero que sepas lo mucho que me enseñaste y cuánto te amo. Este Día de la Madre, decile lo que sentís con un regalo. Entra hoy a Mercado Libre y encontrá el mejor regalo para su día. Miles de ofertas con hasta 40% off, envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Vi toda la definición de las eliminatorias, estés donde estés, con Cablevisión Flow. Argentina enfrenta a Ecuador el martes a las 20:30 horas por TV Pública y Teis Sports. Vivilo en todos tus dispositivos con Flow de Cablevisión. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Porque los agentes multipropósito de Infinia Diesel aseguran la limpieza de los inyectores, brindando más autonomía y potencia al motor. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. Louis Pasteur, con más de 40 años de trayectoria, es la mejor elección en cobertura médica. Louis Pasteur es la única con un 60% de descuento en medicamentos. Consultanos en oslpasteur.com.ar o en nuestras redes sociales. Louis Pasteur, cuidamos tu salud. Registro Nacional de Obras Sociales, RNC-0142-0004. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, RNMP número 1013. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.com.ar. Acelerar de 0 a 100 kilómetros en 10 segundos es una decisión. Frenar de 100 a 0 es una necesidad. El líquido para frenos Bardal supera las exigencias de calidad de las normas IRAM-AITA. ¿Con qué marca vas a frenar hoy? Canon, Canon es mi colchón. Explota tu naturaleza. Vos que vivís al máximo y te gusta explorar, necesitas un pelo que te acompañe. Recargalo de energía con el nuevo Sedal Bomba de Nutrición con palta y manteca de karité. Tu pelo nutrido, con brillo y frizz controlado, a donde vayas. Sedal, tu pelo de tu lado. En minutos, Movistar presenta Sabe Vivir, en Metro y Medio. Movistar, elegí todo. Comprar y ahorrar son como el agua y el aceite. Pero vamos después de cambiarte a dos fragancias en una misma esencia. Porque con tus tarjetas Galicia puedes comprar y ahorrar al mismo tiempo en las mejores marcas. Irresistible. Este Día de la Madre es especial con tus tarjetas Galicia. Disfruta un 25% de ahorro en las mejores marcas del 12 al 14 de octubre y en Falabella del 11 al 16. Además, tenés beneficios exclusivos con Galicia Eminent. ¿Qué estás esperando? Saca ya tu tarjeta Galicia en BancoGalicia.com. Cartera de consumo válido del país, el ahorro se hace efectivo mediante reintegro. Consulta condiciones, tarjetas admitidas y locales adheridos en BancoGalicia.com. En el Día de la Madre, Telequino vacante, 11 millones de pesos, más dos autos 0 kilómetro, una camioneta 0 kilómetro, un viaje a Miami y un crucero por las Bahamas. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. En su día, regálale algo único, regálale un perfume a mamá. ¿Querés vivir el rock de los 80? Rock of Ages. Todos los martes, 21 horas, en Teatro Maipo. Entradas en PlateaNet. Visa y Visa Débito. Tarjetas exclusivas. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Denier Poliuretánica. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy J7. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Canon, Canon es mi colchón. La ciencia ha comprobado que las vacaciones hacen bien. Por eso, con Almundo.com, viví tu verano 2018 hasta en 18 cuotas sin interés con tus tarjetas Superbiel. ¡Almundo! El secreto para viajar más es pagar menos. Y el secreto para pagar menos es Turismo City. Elegí un destino para tus vacaciones y deja volar tu imaginación. Todos los lunes, Latam Pass te invita a jugar por 20.000 kilómetros. En metro y medio. Con Latam Pass tenés muchas formas de acumular kilómetros para canjear en tu próximo viaje o en productos del catálogo de premios. Sumate a Latam Pass y empezá a soñar con tu próximo viaje. Con Granja Tres Arroyos no te preguntás qué cocinar, porque tenés el pollo más rico y mil maneras de comerlo. Entero, pata, muslo, medallones y nuggets. Es una solución práctica para tus comidas. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web ssalud.gov.ar. P&G te da todo lo mejor para vos y para tu bolsillo. En octubre, hasta 20% de descuento en Pampers Pants Duo Pack, shampoo y acondicionador Herbal Essences, endulzalos con fuerza, Always Maxi Protección Día Suave por 16 y todos los productos de Oral-B 3D White. Estas promos son geniales. Con Despegar.com, viví el Calafate todo el año. Compra tu paquete hotel o vuelo al mejor precio y quédate helado con sus imponentes glaciares. Viajá hoy con Despegar y disfruta el Calafate todo el año. Despegar.com. Viajar es posible. Llega la segunda temporada de El Fusita FX. No te pierdas el estreno en simultáneo con Estados Unidos. Todos los viernes a las 23 horas. Por FX. Mira Un Gallo para Esculapio en Flow. ¿Todavía no la viste? ¿Querés ver el final antes que nadie? ¿Te perdiste algún capítulo? Revivila o mírala completa ahora cuando quieras. Disfrútala en todos tus dispositivos con Flow. También disponible en Canal 1 de Cablevisión HD. Cablevisión. Con Blaze 10, sentite 10. Del 3 al 15 de octubre, disfruta de un 20% de descuento en vanitorios y espejos ABC y en hidromasaje y Versalles. Pagando con tarjetas en Cosur, 12 cuotas fijas en toda la compra. Vení a Blaze 10, sentite 10. No acumulable con otras promociones vigentes. No incluye productos en liquidación ni segunda. Tarjetas en Cosur, TNA 17%, TEA 18.39%, costo financiero total efectivo anual 19.83%. Canon, Canon es mi colchón. Despegar.com anuncia. Estás escuchando Metro y Medio hasta las 8 p.m. en Metro. Entra ya a Despegar o descargate gratis la app y compra donde todos compran. Despegar.com. Viajar es posible. Politics. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados, Miriam Breckman, legisladora, Frente de Izquierda, lista 505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Jorge Arayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires. Las tarifas hay que pagarlas hoy y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Que este 22 de octubre votemos por el presente. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Espacio cedido Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. En estas elecciones hay solo dos opciones: los que prometen y los que cumplen. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509 Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador. Por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 510. Metro Imperio, de 17 a 20. Metro Imperio, 10 años en el aire. Que esto sea un separador, vos un oyente, que tu programa de radio no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato. Con Movistar, podés elegir todo para que tu mundo crezca. Elegí reír, soñar, vivir. Elegí compartir y conocé todos los beneficios que tenés por ser parte de la comunidad Movistar. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. En Hellmann's nos reinventamos, nos renovamos, evolucionamos. ¿Para qué me quieres decir con nos reinventamos? La nueva imagen está buenísima, pero el sabor no se negocia. Tranquilo, tranquilo. En Hellmann's lo sabemos, y por eso mantenemos nuestro sabor irresistible de siempre. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Hellmann's mantiene el sabor irresistible que nos encanta. Sigamos poniendo la nuestra milanesa, sándwiches, ensaladas, papas, hamburguesas. Nuestras mamás tienen esa mirada única que lo saben todo. Pero ¿sabes qué? Todavía no saben que en Más Visión tenemos la Semana de la Madre y ofrecemos un 15% de descuentos en anteojos de receta y sol en marcas seleccionadas. Trae a tu mamá a Más Visión y gánale de mano. Más Visión, el mejor precio a la vista, siempre. Bases y condiciones en www.masvision.com.ar. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Alcatel A3XL. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. En Personal, tenemos los mejores precios en smartphones. Lleva un Moto C Plus a 3.499 pesos o un Huawei GW a 4.499 pesos. Creer o retuitear. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Y sí, al final tenías razón. Refrescó, pero había agarrado el abrigo. También me acordé de sacar la ropa del tender antes de que llueva y acomodarme el cuello de la camisa para la entrevista del otro día. Quizás no estuviste ahí conmigo, pero quiero que sepas lo mucho que me enseñaste. Y cuánto te amo, ma. Este Día de la Madre, decile lo que sentís con un regalo. Entra hoy a Mercado Libre y encontrá el mejor regalo para su día. Miles de ofertas con hasta 40% off, envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. ¿Te tentaste? Imagínate cuando la pruebes. Hay una nueva Pepsi, con un sabor intenso y sin azúcar. Pepsi. Viví sin prejuicios. Probá sin prejuicios. Pepsi, bebida sin alcohol dietética de extractos vegetales de bajas calorías. ¿Sabías que Baygon mata a las cucarachas y a las arañas en el acto? Ofreciéndote protección efectiva contra los insectos rastreros sin gastar de más. Elegí Baygon, protección efectiva a tu alcance. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Y Despegar, decile sí a Brasil. Viaja con Despegar y Gol a Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador y sí, muchos destinos más. Y pagan 12 cuotas con las tarjetas de todos los bancos. Decile sí a tus próximas vacaciones con Despegar y Gol. Despegar.com. Viajar es posible. Costo financiero total máximo 34,34%. Términos y condiciones en Despegar.com. Quiero, quiero.